Esta vez, en general, lo estaba celebrando, había iniciativas privadas, anteriormente estaba Julia Medina, Antonella Garilli, tuvieron siempre la iniciativa de celebrarlo. Este año decidimos desde el equipo docente tomar la posta de esa organización y darle una característica un poquito apenas diferente en relación a la convocatoria. Teníamos ganas de acercar a los estudiantes de los tres niveles y al público en general una propuesta un tanto más didáctica y un tanto más informativa y de difusión de toda la actividad en relación a la danza que se realiza acá en la comarca. Uh-huh. Entonces, para esto organizamos la convocatoria en tres turnos de colegios, digamos, mañana, tarde y noche o media tarde, digamos, a las 19:30, y abrimos la convocatoria a docentes y bailarines que quisieran mostrar los fundamentos de su actividad, digamos. Entonces, es para tener una característica, no tanto de shows y espectáculos, sino que se van a mostrar, sí, trabajos coreográficos concluidos y tal vez algunos en proceso. Y, por ejemplo, desde el taller de danza del Centro Cultural, lo que vamos a tratar de hacer es mostrar cómo se podría producir una coreografía no estereotípica, no hegemónica desde el punto de vista de los discursos mediáticos y desde los discursos corporales genuinos. Entonces, ahí vamos a dar como una receta para que no sea necesario ver un video para bailar, digamos. Es una especie de varieté de danza. Sí, podemos decir que sí. Está bueno. Y la idea justamente es darle un valor y un significado extra al movimiento cotidiano que tiene un valor artístico también, ¿viste? Uh-huh. Entonces, el discurso corporal puesto en un lugar, vuelvo a repetir la palabra, no hegemónico, porque pareciera que solamente baila quien tiene super habilidades de bailarín, y la expresión tiene mucho más que ver con la comunicación humana y con otras cosas también. Entonces, bueno, empezar a hablar de otra manera, digamos, de la danza. Bien. Así que, bueno, va a haber diversidad. Sí, hablabas de respetar un poco los tres turnos de educación que tenemos, mañana, tarde y noche, y para eso va a haber presentaciones a las 10, a las 15 y a las 19:30. Exactamente, ya tenemos confirmados escuelas. Vamos a tener dificultades si llueve. Realmente, si este pronóstico se prolonga para mañana, vamos a tener dificultades con esa convocatoria. Uh-huh. Y tal vez estoy pensando ahora junto con vos que claro. Pero no hay nada más lindo que bailar bajo la lluvia. Claro, pero los chicos no van a salir de las escuelas, no, entonces sé, por claro. Ahí vamos a ir a hacer algo a las escuelas nosotros. Bueno, podríamos pensarlo ahí también. Habrá que ver, sí. Claro, habrá que ver de qué nos disfrazamos, porque tiene que haber un plan B. No, está claro, además porque sí, si está lloviendo así, por ejemplo, cuesta muchísimo. No, los chicos no salen de los colegios, los chicos ni los que no son tan chicos. Así que eso ya lo tengo claro, así que vamos a estar pensando eso.